aprendí que en un beso se entrega el alma, amor. No te vayas, no, no me dejes en esta agonía. Sabes que eres tú la vida mía y no podría vivir sin ti. No, no, no, no, no, no, no te vayas, no. Con el café. El café. No, no, claro, sí, claro, seguimos con los colmos, claro, claro. ¿Saben cuál es el colmo de un oculista? Quitarle las cataratas al Niágara. No, seguimos con los colmos, claro. ¿Saben cuál es el colmo de un cazador? Que le salga un hijo pato. No, no, ese es el colmo. ¿Saben cuál es el colmo de un perro? Que ladre cuando le digan hijo de perra. Esos son los colmos. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. Sola. Y ahora yo te bajo allá en la cola. Corrí un maratón. tengo una más buena. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscas otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscas otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Me presentan Daddy the Big Boss. ¿Quién es? ¿El que te pone a vibrar? ¿Quién es? ¿El que te pone a pensar? ¿Quién es? ¿Al que tú quieres besar? Es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Here we go, magic. Let's do it for the ladies, Eddie. Para siempre te voy a querer. Para siempre serás mi mujer. Para siempre. No es casualidad sentirme así. Esta sensación que siento te la debo a ti. Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar todo lo bueno y lo malo que ayer hubo en mí. Tú y yo, culpables somos ya de querernos tanto y tanto. ¡Qué felicidad! Tú y yo, atados a un amor que se entere todo el mundo. Una bendición que el destino nos unió. baby, sabes que tú eres mi nena. Yo el duro, tú mi reina. No hay pena, no hay vergüenza. Fuiste ajena, ahora mi jeva. Si tú Adán y tú mi Eva, por eso no hay ningún dilema. Y en tu dedo te puse la piedra. Para siempre te quiero, bella. Tato, mambo. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Esto es para los que no creían. De nuevo, la zona. ¿Cómo? Ya me cansé, me tiene sofocado esa mujer que tiene alborotado. Que con quién yo salgo, que pa' dónde voy. Y ya te digo, yo no aguanto más. Esa noche salgo, mujer, me tienes enzorrao. De tanta cantaleta, te dejo y quedo libre para la gozadera. Que ya estoy pa' la que sea, que ya estoy para cualquiera. Y aunque me implores, yo te dejaré, porque tú sabes que me llevaré. Esa celadera todo el tiempo está con el viento que me roza. Hoy ya puedes buscar a otro que te aguante a ti. Oye, mujer, que estoy pa' la que sea, pero estoy para cualquiera. Y aunque me imploras, yo te dejaré, porque tú sabes que me llevaré. La que quiera, márcame.